amigo, quiero contarte lo mal que me siento hoy. Yo le brindé mi vida entera. Ella decía que me quería, que yo era su gran amor. Yo como un tonto creía. Amigo mío, escúchame, no quiero que te sientas mal. Todo lo malo en la vida pasa, sé que algún día lo olvidarás. Sé que le diste siempre tu amor y que la amaste con gran pasión. Pero la vida tiene esas cosas, siempre se sufre en el amor. Amigo, ayúdame, quiero olvidarla. Amigo, la olvidarás, pues otro amor tú encontrarás. Amigo mío, escúchame, no quiero que te sientas mal. Todo lo malo en la vida pasa, sé que algún día la olvidarás. Sé que le diste siempre tu amor y que la amaste con gran pasión. Pero la vida tiene esas cosas, siempre se sufre en el amor. Amigo mío, escúchame, no quiero que te sientas mal. Todo lo malo en la vida pasa, pero algún día lo olvidarás. Sé que le diste siempre tu amor y que la amaste con gran pasión. Pero la vida tiene esas cosas, siempre se sufre en el amor. Amigo, no sufras más.